Introducción. En cada época de la humanidad, cuando la esperanza parecía desvanecerse, los hombres y las mujeres alzaron la vista al cielo buscando respuestas. Algunas veces encontraron silencio. Otras veces encontraron luz. A través de la historia, el cielo fue morada de dioses, morada de estrellas, morada de sueños que parecían imposibles de tocar. El ser humano siempre creyó que, si algo venía de arriba, sería grandioso, inmenso, capaz de cambiarlo todo. Pero nadie imaginó que un día, la ayuda llegaría de una forma pequeña, silenciosa y profundamente inesperada. En un rincón olvidado de la ciudad, en un edificio viejo que muchos querían borrar del mapa, un grupo de personas comunes y cansadas enfrentaría su mayor desafío. No tenían riquezas, no tenían poder, solo tenían recuerdos y amor por el lugar que llamaban hogar. Lo que no sabían era que esa calle, marcada por el abandono, sería testigo de un suceso tan extraordinario que rompería las fronteras entre el cielo y la tierra. Algo descendería. Algo no humano. Algo con luz propia. No para conquistar, no para destruir, sino para escuchar, entender y ayudar. El milagro no vendría con truenos ni ejércitos, sino con un zumbido suave y una energía que parecía tener corazón. Esta no es solo una historia sobre máquinas. Es una historia sobre esperanza. Sobre lo que ocurre cuando la humanidad ya no tiene a quien pedir ayuda y el cielo, por primera vez, responde de una manera que nadie había imaginado jamás. Esta historia comienza así: la calle 8 despertaba lentamente bajo un cielo gris, como si el sol dudara en salir. El edificio de ladrillos gastados, con ventanas rotas y una escalera angosta que crujía con cada paso, seguía en pie como un viejo guerrero olvidado. Allí vivía Frank Riley, un hombre de rostro curtido por los años, que cada mañana encendía el viejo café de la cocina y miraba por la ventana el terreno que los constructores deseaban devorar. A su lado, Faye, su esposa, sonreía sin comprender del todo la batalla que se acercaba. Su mente se perdía entre recuerdos pasados, en un tiempo donde el barrio estaba lleno de risas y no de amenazas. Abajo, en la planta baja, Marisa limpiaba el suelo del pequeño restaurante que mantenía abierto a pesar de la decadencia. Su vientre redondo anunciaba que pronto sería madre y, aunque el mundo se caía a pedazos, ella seguía cocinando como si alimentar a otros fuera su forma de resistir. Harry, el exboxeador, se sentaba frente al edificio, en silencio, observando cómo los camiones de construcción se alineaban en la esquina. Sabía que esos hombres no venían a dialogar. Venían a destruir. Venían con papeles, con gritos, con amenazas que intentaban vestir de legalidad. El sonido de las herramientas metálicas se mezclaba con el rumor de la ciudad. Y, sin embargo, entre las nubes, algo más observaba. Algo que aún no tenía forma ante sus ojos, pero que ya estaba en camino. El milagro había empezado a moverse sin que ellos lo supieran. Aquella noche, el viento traía consigo un silencio diferente, como si el mundo contuviera la respiración. En el ático del edificio, Frank y Faye habían terminado de cenar y se sentaron frente a la ventana, mirando las luces parpadeantes de la calle. Fue entonces cuando un zumbido sutil interrumpió la calma. No era el motor de un automóvil ni el rugido de un camión, era algo pequeño, casi imperceptible, pero lleno de intención. En la oscuridad, unos destellos diminutos comenzaron a moverse entre los ladrillos y la hierba del jardín trasero. Los vecinos, alertados por la luz y el sonido, se acercaron, preguntándose si la fatiga de los días los hacía ver cosas que no existían. Marisa asomó su cabeza por la puerta del restaurante y exclamó: ¿qué es eso? Harry, sin perder tiempo, sostuvo la linterna y apuntó hacia los destellos. Allí, flotando y girando con delicadeza, aparecieron pequeñas naves con formas casi mecánicas pero sorprendentemente vivas. Tenían luces que cambiaban de color y movimientos que denotaban curiosidad, no amenaza. Frank dio un paso adelante y murmuró: «No parecen peligrosas, parecen inteligentes». Faye, temblando, añadió: «¿Nos ayudarán?». Y en ese instante, los diminutos seres comenzaron a moverse alrededor del edificio, tocando las paredes, rozando los ladrillos, reparando pequeñas grietas como si reconocieran la importancia de aquel hogar. Los vecinos, atónitos, comprendieron que aquello que habían esperado durante tanto tiempo no llegaba del cielo en forma de poder, sino en forma de un milagro silencioso y diminuto que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el sol entraba a trompicones por las ventanas polvorientas del edificio. Frank se levantó temprano, todavía maravillado por los destellos de la noche anterior. Cuando bajó las escaleras, notó que algunas grietas de los muros parecían menos profundas y pequeñas piezas de ladrillo estaban acomodadas con precisión. Falle, en la cocina, encontró que los electrodomésticos más viejos funcionaban mejor, como si alguien los hubiera reparado mientras dormían. Marisa abrió la puerta del restaurante y vio cómo los diminutos robots zumbaban alrededor de la estufa, ajustando las llamas y recolocando utensilios. Harry, todavía incrédulo, murmuró, «Esto no tiene sentido, no puede ser real». Pero la realidad se imponía con cada acción. Los pequeños seres no solo arreglaban lo que estaba roto, sino que parecían entender la vida de cada vecino, anticipando sus necesidades. La tensión con los constructores seguía latente, pero ahora había una fuerza invisible que protegía el edificio. Los robots se movían con tal armonía que parecía que cada uno tenía conciencia propia, comunicándose entre sí mediante luces y zumbidos que los humanos apenas alcanzaban a percibir. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo asombro y esperanza. «Nunca imaginé que algo así pudiera existir», Frank sonrió con un hilo de incredulidad y alivio, comprendiendo que su hogar, su comunidad, ya no estaba sola frente a la amenaza que se avecinaba. Los camiones de construcción llegaron temprano, sus motores rugiendo como advertencias. Los hombres con cascos y planos en mano se acercaron al edificio, convencidos de que las negociaciones eran inútiles. Frank salió a enfrentarlos, con Falle y Harry siguiéndolo, mientras Marisa mantenía cerca el restaurante, observando con ansiedad. «Este edificio no se va a caer mientras yo esté aquí», exclamó Frank. El capataz lo miró con desdén, «papeles firmes, señor Riley. Usted no decide nada». Pero antes de que la tensión pudiera escalar, un zumbido familiar se escuchó desde los rincones del edificio. Pequeñas luces comenzaron a girar entre los ladrillos, apareciendo en lugares estratégicos. Una nave diminuta saltó frente a un camión, provocando que éste frenara bruscamente sin causar daño. Otra flotó frente a una puerta, bloqueando la entrada, y su luz azul centelleante parecía transmitir un mensaje: «aquí no pasarán». Los constructores se miraron entre ellos, confundidos y asustados, incapaces de comprender cómo algo tan pequeño podía desafiar su fuerza. Frank, todavía incrédulo, sonrió y murmuró, «no están solos, y no lo estarán». Los vecinos, animados por la valentía de sus diminutos aliados, empezaron a cooperar con movimientos simples, abrir ventanas, guiar a los robots hacia grietas y esquinas peligrosas, mientras los pequeños seres respondían con precisión. Cada acción de los robots parecía un acto consciente de protección, y aunque nadie entendía cómo funcionaban, todos podían sentir que la vida de la calle 8 estaba siendo defendida por algo extraordinario, casi mágico, que desafiaba la lógica y la rutina de la ciudad. La mañana amaneció más tranquila que la anterior, pero el edificio seguía siendo un objetivo. Sin embargo, los vecinos ya habían comprendido que no estaban solos. Los diminutos robots se movían con rapidez y precisión, reparando ventanas rotas y reforzando puertas, casi como si anticiparan cada necesidad antes de que alguien la mencionara. Marisa observaba fascinada cómo uno de ellos ajustaba la estufa mientras otro limpiaba los vidrios empañados. «Son increíbles», exclamó, su voz llena de asombro. Frank, con una mezcla de orgullo y sorpresa, dijo, «nunca imaginé que algo así pudiera pasar aquí». Harry, apoyado en el marco de la puerta, murmuró, «esto es más que ayuda. Es un milagro». Los pequeños seres zumbaban y giraban, y por primera vez los vecinos pudieron percibir un patrón. Cada movimiento parecía estar coordinado, como si los robots compartieran conciencia entre ellos. Ese día, los constructores regresaron con más hombres y herramientas más grandes. Al ver que sus amenazas no funcionaban, comenzaron a intentar derribar partes débiles del edificio. Pero antes de que lograran causar daño, los robots aparecieron. Algunos flotaban frente a las paredes, otros bloqueaban los camiones y herramientas, y algunos reparaban las grietas instantáneamente. Los constructores, perplejos y frustrados, no podían comprender qué fuerza invisible los detenía. Frank gritó, «Es increíble, no hay manera de que nos superen». Mientras los vecinos observaban, una sensación de unión y esperanza creció entre ellos. Lo que antes parecía un edificio viejo y abandonado ahora estaba protegido por seres diminutos y extraordinarios que demostraban que incluso lo imposible podía suceder. La noche llegó con un cielo estrellado, pero los vecinos ya no temían. Los diminutos robots se movían con tranquilidad, reparando techos, asegurando ventanas y reforzando paredes. Harry observaba cómo uno de ellos ajustaba un cable suelto en la escalera mientras otro recogía fragmentos de madera caídos. «Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto», murmuró. Marisa, con su vientre redondo, sonrió mientras los veía actuar con cuidado y precisión. Falle, al notar cómo los robots brillaban suavemente, exclamó, «Es como si tuvieran alma». Frank asintió, sintiendo que cada movimiento de esos seres diminutos era un acto consciente de protección. La comunidad, unida por la incertidumbre y la maravilla, empezó a comprender que la vida, incluso en los lugares olvidados, podía encontrar formas inesperadas de proteger y cuidar. La mañana siguiente trajo un aire fresco y renovado. Los vecinos despertaron con una energía distinta, como si la presencia de los diminutos robots les hubiera dado fuerza para enfrentar cualquier amenaza. Frank y Faye recorrieron cada piso del edificio, observando las reparaciones realizadas durante la noche. Cada grieta cerrada y cada ladrillo recolocado parecía un mensaje silencioso: no están solos. Marisa, preparando el desayuno, reía al ver a los pequeños seres revoloteando por la cocina, recogiendo utensilios y acomodando ollas, casi como si compartieran la tarea con ella. Harry, apoyado en el marco de la puerta, murmuraba, «Nunca había visto algo así, es como si el edificio tuviera vida propia». Los constructores, frustrados por los obstáculos invisibles, comenzaron a buscar otras formas de entrar. Pero cada intento era contrarrestado por los diminutos robots. Algunos flotaban frente a las herramientas, otros creaban barreras improvisadas con fragmentos de metal y madera que recolectaban del mismo edificio. Los vecinos comprendieron que la inteligencia de los pequeños visitantes superaba cualquier fuerza humana. «No están solo reparando, están protegiendo», dijo Frank, con una mezcla de orgullo y asombro. Durante la tarde, los robots empezaron a interactuar más con los vecinos. Sus luces parpadeaban de manera que parecía que comunicaban emociones, alegría, curiosidad, incluso simpatía. Marisa, encantada, habló en voz alta, «Parece que nos entienden». Falle acarició uno de ellos, sintiendo su calor leve y reconfortante. Harry, incrédulo, preguntó, «¿Es posible que tengan conciencia propia?». Y, sin esperar respuesta, los robots continuaron su danza de protección y reparación, demostrando que su inteligencia no solo era mecánica, sino sorprendentemente intuitiva. La noche cayó y el edificio brillaba tenuemente con las luces de los robots, que flotaban entre los rincones y ventanas. Los vecinos, sentados en silencio, observaban cómo los diminutos seres aseguraban cada rincón. Frank susurró, «Esto es un milagro real, algo que nunca hubiéramos imaginado». Falla sintió, conmovida, mientras Marisa y Harry compartían la sensación de estar siendo cuidados por algo que trascendía lo humano. Afuera, los constructores continuaban planificando, pero dentro del edificio se respiraba una confianza que ninguna amenaza podía romper. Los milagros no siempre vienen en grandes paquetes, a veces, llegan pequeños, discretos y llenos de vida propia. Con los días, los vecinos comenzaron a acostumbrarse a la presencia de los diminutos robots. Algunos lo seguían por los pasillos del edificio, observando cómo arreglaban cañerías, reforzaban paredes y ajustaban los electrodomésticos. Cada acción parecía hecha con cuidado y precisión, pero también con un toque de ingenio casi juguetón. Frank, al ver a uno de ellos empujando un pequeño ladrillo a su lugar, murmuró, «Hasta hacen las cosas con estilo». Falle rió y añadió, «Nunca pensé que llegaría a admirar tanto a unos seres tan pequeños». Marisa, embarazada y siempre ocupada con el restaurante, empezó a notar cómo los robots ayudaban sin que nadie lo pidiera. Ajustaban las sillas, limpiaban el piso y hasta organizaban los ingredientes. Algunos parecían querer imitarla, tocando ollas y cucharas, mientras ella sonreía con incredulidad: son tan listos que casi cocinan mejor que yo. Harry, sentado a un lado, suspiró: si esto es un milagro, entonces estamos viviendo algo imposible. Un día, un camión más grande de los constructores llegó con intención de derribar parte del edificio. Los vecinos entraron en pánico, pero los diminutos robots reaccionaron de inmediato. Se movieron con rapidez, bloqueando la maquinaria y creando barreras improvisadas con fragmentos de metal y ladrillos. Cada acción estaba calculada, coordinada y sorprendentemente efectiva. Frank, con un hilo de incredulidad en la voz, gritó: «Es increíble, no hay manera de que nos superen». Falle sostuvo su mano, temblando, mientras veía cómo los robots convertían un peligro real en una demostración de inteligencia y valentía. Aquella noche, los vecinos celebraron en silencio. El edificio estaba más fuerte que nunca, y los diminutos seres flotaban entre las luces y sombras, cuidando cada rincón. Marisa observaba a uno de ellos posado cerca de su ventana, casi como si le sonriera, y susurró: «Gracias por protegernos». Harry asintió, comprendiendo que aquello que parecía imposible se había convertido en parte de su vida diaria. Los robots no solo reparaban, sino que también enseñaban a los vecinos a creer en la fuerza de la comunidad y en los milagros que llegan de maneras inesperadas. La mañana llegó cargada de tensión. Los constructores regresaron con más hombres y maquinaria pesada, convencidos de que la persistencia les permitiría derribar el edificio. Sin embargo, los diminutos robots ya estaban listos. Flotaban sobre las paredes, rodeaban los ladrillos y bloqueaban el avance de cualquier herramienta. Frank, desde la ventana, observaba cómo sus pequeños aliados respondían con inteligencia y coordinación. «No pueden vencerlos», murmuró, mientras Falla asintió, llena de confianza en lo imposible. Los constructores intentaron abrir un hueco en la pared del sótano, pero uno de los robots apareció flotando frente a la grieta y, con un zumbido intenso, hizo que un mecanismo improvisado la cerrara al instante. Los hombres gritaban de frustración, incapaces de comprender cómo algo tan diminuto podía frustrar sus planes. Marisa, con su vientre redondo, miraba boquiabierta: «No puedo creerlo, parecen vivos». Harry suspiró: «Vivos y más inteligentes que cualquiera de nosotros». Por la tarde, los robots comenzaron a interactuar de manera cómica con los vecinos. Algunos imitaban gestos humanos, otros jugaban con objetos cotidianos, haciendo reír a todos y aliviando la tensión. Incluso lograron organizar un pequeño baile de luces sobre el techo del edificio, que reflejaba destellos brillantes sobre las paredes. Falle, emocionada, exclamó: «Nunca pensé que vería algo tan hermoso aquí». Frank sonrió con orgullo, comprendiendo que los milagros no solo defienden, sino que también alegran la vida. Mientras la noche caía, los constructores, derrotados por los obstáculos invisibles, se retiraron momentáneamente, dejando atrás herramientas y camiones abandonados. Los vecinos se reunieron en el vestíbulo principal, admirando cómo los robots reparaban los últimos daños y reforzaban cada rincón del edificio. Harry, finalmente relajado, dijo: «Creo que nunca volveremos a mirar a un edificio igual». Marisa asintió, acariciando su vientre, mientras Falle y Frank se tomaban de las manos, agradecidos. Los diminutos seres flotaban suavemente, casi celebrando con ellos, recordándoles que incluso en los lugares más olvidados, los milagros pueden aparecer de manera diminuta, silenciosa y maravillosa. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad relativa. Los diminutos robots continuaban reparando y fortaleciendo cada rincón del edificio, y los vecinos comenzaron a sentirse más unidos que nunca. Frank recorría los pasillos y veía cómo cada acción de los robots tenía un propósito: no solo reparar, sino también enseñar a cuidar el hogar. Falle, mirando por la ventana, sonreía al verlos interactuar entre sí, como si compartieran secretos invisibles que solo ellos comprendían. Marisa, entre risas, les hablaba a los robots como si fueran amigos de toda la vida: «Gracias por todo, pequeños milagros. Un día, un inspector llegó con papeles nuevos, intentando forzar la demolición. Pero los robots se anticiparon. Formaron barreras luminosas y bloquearon cada acceso. Incluso lograron atraer la atención del inspector hacia una reparación perfecta en la fachada, demostrando que el edificio no solo estaba vivo, sino que también era funcional y seguro. Harry, viendo la escena, murmuró: "Nunca subestimemos lo diminuto, ni lo milagroso". La vida cotidiana del edificio comenzó a normalizarse, pero ya nada era igual. Los vecinos comprendieron que los milagros no siempre vienen grandes, a veces llegan en forma de seres diminutos que parecen invisibles, pero cuyo impacto es gigantesco. Las risas, las comidas compartidas y la confianza en que no estaban solos llenaron el edificio de un espíritu nuevo. Los robots, siempre presentes, actuaban con discreción, reparando, protegiendo y haciendo reír. Su inteligencia parecía infinita y su bondad, absoluta. Una noche, mientras todos dormían, los robots se reunieron en el techo, flotando juntos en un baile de luces que iluminaba la calle 8. Era su manera de despedirse, demostrar que habían cumplido su misión. Frank, Faye, Marisa y Harry los observaron desde las ventanas, con lágrimas de gratitud y asombro. Nunca olvidarían esa magia silenciosa, la presencia de seres que llegaron del cielo no para conquistar, sino para cuidar. Al amanecer, los vecinos salieron a la calle y vieron cómo los diminutos robots desaparecían lentamente entre la luz del sol, dejando atrás un edificio intacto y lleno de vida. Frank susurró: "Nunca más subestimaré lo inesperado". Faye, abrazándolo, agregó: "Ni dejar de creer en los milagros". Marisa, con una sonrisa, dijo: "Ellos nos enseñaron que la esperanza puede ser pequeña, silenciosa y constante". Harry, observando la calle vacía, concluyó: "Y que incluso en los lugares olvidados, la vida puede encontrar formas sorprendentes de protegernos". La calle 8 volvió a su ritmo, pero nunca volvió a ser igual. Aquellos diminutos milagros, invisibles y sabios, habían cambiado no solo el edificio, sino la manera de ver el mundo de quienes lo habitaban. Con el paso de los días, los vecinos compartieron historias de los diminutos seres con amigos y familiares, y aunque pocos creyeron en su existencia, ellos sabían la verdad. Los robots habían llegado en silencio, habían protegido, reparado y enseñado la importancia de la comunidad y la esperanza. Frank, Faye, Marisa y Harry continuaron cuidando el edificio con dedicación, y cada acción que realizaban recordaba la lección de aquellos seres diminutos: la grandeza a veces viene en formas inesperadas, y los milagros más profundos no siempre se ven, sino que se sienten en la vida cotidiana y en los corazones de quienes saben mirar con atención y amor. La calle 8 permaneció viva, llena de recuerdos, esperanza y la certeza de que lo imposible puede ocurrir en cualquier momento, si se está dispuesto a creer. Final. Relato basado en la película Milagro en la calle 8. Año 1987. Milagro en la calle 8, cuyo título original es Batteries Not Included, es una película de ciencia ficción y fantasía estrenada en 1987. Fue producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment, dirigida por Matthew Robbins y escrita por Brad Bird y Matthew Robbins. La historia se centra en los últimos inquilinos de un viejo edificio que resisten el desalojo en un barrio neoyorquino. Una noche, reciben la inesperada visita de diminutos robots voladores que parecen tener vida propia y comienzan a reparar objetos y ayudar a los vecinos. Su presencia se convierte en un milagro silencioso que devuelve la esperanza a una comunidad a punto de desaparecer. La idea original de la película fue concebida por Steven Spielberg como un episodio para la serie Amazing Stories, pero al notar el potencial emocional del concepto, decidió convertirlo en un largometraje. Encargó el guion a Brad Bird, quien más tarde sería conocido por películas como El Gigante de Hierro, Los Increíbles y Ratatouille, y a Matthew Robbins, colaborador cercano de Spielberg. Así nació Milagro en la calle 8, una historia profundamente humana sobre la solidaridad, la fe y la resistencia frente a la adversidad. En el reparto se destacan Hume Cronyn y Jessica Tandy, un matrimonio en la vida real que interpretó a los esposos Frank y Fay Wray, acompañados por Elizabeth Peña, Frank McRae y otros actores que dieron vida a una comunidad unida por la necesidad de resistir. La película explora temas como la gentrificación, la pérdida de los hogares y la fuerza que surge de la unión. Los robots representan la bondad que nace de lo pequeño y lo desconocido, una metáfora del milagro que puede aparecer incluso en los lugares más olvidados. Los efectos visuales estuvieron a cargo de Industrial Light and Magic, el famoso estudio de George Lucas, que dio vida a los pequeños seres mediante animatrónica y stop motion. El compositor James Horner aportó una banda sonora emotiva que acentuó la ternura y la esperanza de la historia. Estrenada el 18 de diciembre de 1987, Milagro en la calle 8 recibió críticas positivas por su originalidad y su tono humano. Aunque no fue un éxito de taquilla tan grande como otras producciones de Spielberg, con el tiempo se convirtió en una película de culto. Su mensaje sigue vigente: los milagros pueden ser diminutos, discretos y llenos de vida. A través de esta obra, Spielberg y su equipo recordaron al público que incluso cuando todo parece perdido, la ayuda puede venir de formas inesperadas. Los diminutos robots, llamados cariñosamente Fixeds, simbolizan la esperanza que renace cuando las personas se unen y eligen creer. Hoy, décadas después de su estreno, Milagro en la calle 8 sigue siendo recordada como una joya del cine de los 80 que combina fantasía, humanidad y emoción en partes iguales, recordándonos que la grandeza a veces llega en las formas más pequeñas. Oficialmente, no existió o existe, a octubre del año 2025, algún libro o novela sobre esta historia y su trama, tal cual apareció en cines. Una segunda parte sería tan genial como la primera si la magia de lo distinto e increíble se mantuvieran como filosofía. El riesgo más grande de una segunda parte sería ser una burda imitación de lo ajeno, ya visto y repetido. Difícil, pero no imposible. Atentamente. Alex Rademacher Silva Benítez. Domingo Arena 4684 Casi Pedro de Mendoza. Montevideo. Uruguay. Dedicado a las personas que no tienen hijos e hijas deformes, idiotas, teletubbies o fallados, de raza blanca pura por dentro y fuera, genéticamente hablando. Es el primer paso a la perfección de nuestra casta. No al nazismo, sino a la individualidad genética de especies inteligentes. Algún día, tendremos nuestro propio planeta, lejos del oscuro pasado de nuestro actual planeta Tierra. No somos gallinas, mucho menos chimpancés. Octubre del año 2025. Uruguay. Postdata. Película recomendada: Star Trek: Insurrección. Año 1998.